Bienvenidos al episodio 216 del podcast de Comicverso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el altisonante Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Te has esforzado esta semana por ser la voz de la discordia o no? Nunca. Ok. Ya que no has dado opiniones polémicas, tal vez no haya elegido el mejor adjetivo para ti esta semana, ¿no? No lo sé. No lo sé. Yo soy de la idea de que a veces es mucho más efectivo dejar que alguien más lo haga. Ok. Beto. Trabajar desde las sombras. Trabajar desde las sombras. Que eres como un agente de la discordia. Un agente secreto de la discordia. Bueno, mira, yo siempre decidí que mi filosofía de vida se iba a dar entre el balanceo de dos libros clásicos. El Arte de la Guerra y El Príncipe. Ok. Eso suena como a aprovecharse de la gente mientras estás en el terreno alto, algo así. No lo sé. Habrá quien lo juzgue así, yo digo que no. Beto, ¿qué te parece si empezamos a responder preguntas? ¿Llegaron preguntas esta semana en Facebook? No nos pelaron mucho. En Facebook nunca nos pelan mucho. Creo que todo el mundo está empezando a rubirle a los cambios que le hicieron a la plataforma. Nadie entiende nada. Te esconde notificaciones, no te dan mensajes. Sí. Digo, si de por sí estaba mal, parece que todos los cambios que hicieron estaban peor. Y quienes administran páginas ahora, no sé qué hicieron por ahí, una fusión de los mensajes de Instagram con WhatsApp y Facebook. Y creo que solamente causaron más caos todavía. Sí, más caos y Facebook suelen ir de la mano. Sí, siempre. Entonces en Twitter hay algunas cosas a darles por acá. Empezamos con la de Tío Koi, que nos pregunta, ¿opiniones de Future State? Pues no podemos opinar de algo que todavía no existe. Sí, o sea, a ver, si opinemos en blanco, suena interesante. Digamos, la premisa es como otro intento por hacer algo así como lo que hicieron en Convergence, pero da la impresión de que aquí lo hubiesen planificado, hubiesen tenido más tiempo para hacerlo y lo hayan planificado mejor. Y por otro lado también da la impresión de que hubiesen decidido aprovechar parte del trabajo que se hizo para este proyecto del que hablaba Rich Johnston, que tenía Dan DiDio entre manos, que era, ¿cómo se llamaba, Beto? 5G o Fifth Generation. Eso sí. 5G. Sí, que ya lo habíamos comentado aquí, que era que iban a poner como que habían realmente pasado 5 generaciones de héroes. Entonces era dejar un poquito en el pasado a las versiones clásicas de los héroes y presentar versiones nuevas. Entonces, no es que parece, eso es lo que hicieron. No es que lo tengan planeado, recogieron pedazos de lo que ya no van a ocupar de ese plan de Dan DiDio para hacer este mundo futuro, claro, paralelo. Ya que invertimos el dinero, publiquémoslo para recuperar algo. O sea, mucho de este trabajo ya lo pagamos, vamos a ver en qué lo podemos ocupar. Esa es a lo que se resume en términos generales lo que están haciendo. Por otro lado, lo que haces es presentar un posible futuro del universo DC, que va a corresponder con el aniversario de la publicación de Kingdom Come, que era otro posible futuro del universo DC. Entonces, pues eso pinta para que haya algunas cosas interesantes, pero pues hasta que no tengamos oportunidad de leerlo, realmente no podemos opinar sobre el resultado. A mí me ha gustado el arte promocional. Creo que tiene un aspecto bien, por lo menos para mí, bastante atractivo. Así que eso me ha gustado. Pero claro, mientras no leamos lo que se publique, es difícil opinar respecto a si es bueno o es malo. No me parece una mala idea. Tampoco le rehuyo la idea. Creo que puede prestarse para ejercicios interesantes, pero si sobre la misma te están avisando que esto dura 2 meses y chao, sobre todo para los que le presten mucha atención a la continuidad, parece algo así como que te permite elegir, ok, estos 2 meses me desconecto, me ahorro unos dólares y leo solamente lo que leo en otras compañías y luego retomo lo donde quede. Puede prestarse para eso, o puede prestarse también para gente que le interesen todas estas historias alternativas, estas especies de Elseworlds, y trata de comprar la línea completa porque, no sé, le resulta interesante. Así que vamos a ver qué tal anda, aunque no creo que nos enteremos mucho de las ventas, dada la actual situación de la distribución de los cómics de DC. Yo te garantizo que eso no va a mover copias en Diamond. Van a pasar los soportes de Diamond y vamos a descubrir que nada de esto se representó un 0% de las ventas de Diamond. Así es. Sí, DC viene vendiendo un 0% en Diamond hace ya algún tiempo. Sí. No, por algo corrieron a tanta gente, no era de gratis. Así es. ¿Cómo esperabas que conservaran su empleo después de esos resultados en números que publica Diamond mes a mes? Es increíble, realmente. Que ahorita que mencionas esto de que habrá quien decida tomarse los 2 meses de descanso, yo creo que ahí va a haber un cambio que a lo mejor en el balance no les va tan mal, ¿no? Gente que no la regularmente decía, a lo mejor decide probar algunos de los títulos si es que hay, y gente que solamente está siguiendo la continuidad actual, pues a lo mejor sí se toma los 2 meses de descanso. Y por otro lado, creo que el problema que tiene, que yo le veo esto como evento y pensando en lo que se supone que va a ser la estrategia a largo plazo de DC a partir de ahora, creo que es la clase de cosas que no te sirve para traer lectores nuevos. Te sirve para seguir moviéndote dentro del nicho de los lectores ya existentes, los lectores actuales de DC y los lectores pasados de DC, porque todos los personajes son derivados de los personajes que ya conoces. Entonces realmente no ofreces un punto de entrada a lectores nuevos. Van a ser historias autocontenidas, sí, pero muchas veces el hecho de que hagas estas historias futuras con quién va a ser la Wonder Woman del futuro, quién va a ser el Batman del futuro, depende de que te interesen los personajes en sus versiones actuales o pasadas. Entonces, si no tienes ese interés por esto, probablemente no te interese ver lo que van a ser las versiones futuras. El hecho de que sean historias de ese tipo derivadas lo convierte también en algo que a veces va a tener demasiadas referencias para hacerlo accesible a un lector nuevo. Entonces, no sé, yo creo que sí más bien fue vamos a tratar de rescatar lo que se pueda de todo este trabajo que ya se había hecho para hacer un evento conciso, comprimido, compacto y dar vuelta a la página. Entonces, no creo que vaya a tener mucha relevancia, pero como mencionas, hay por ahí algunas cosas interesantes. Por ahí de las cosas que le estaban haciendo ruido era lo de que Wonder Woman va a ser brasileña o que vamos a ver el primer trabajo de Matthew Rosenberg en DC. Por ahí. Entonces, seguramente conforme vayamos conociendo detalles, se irá perfilando qué cosas van a valer la pena echarle un vistazo y ya cuando aparezca, pues tendremos oportunidad de comentar qué nos pareció. ¿Cómo fue? ¿Conciso? ¿Comprimido y consolidado? No, yo no dije consolidado. Okay. Dije conciso y comprimido. O sea, lo agrupas todo en 2 meses, vas directo al punto, cuentas tu historia y te haces a un lado. Entonces creo que eso es una ventaja a la gente que le gustan las historias paralelas, que coleccionaban esos y demás. A lo mejor, aunque ya no lean DC, deciden echarle un vistazo por lo menos a algunos títulos. Gente que leía DC y lo abandonó porque no le gustaba la historia actual, a lo mejor decide echarle un vistazo. Y lectores de esos que nada más entran a checar cuando alguna historia les llama la atención, a lo mejor van por eso, pero sí, no creo que vaya a ser algo que resulte trascendente ni para la continuidad, ni por el impacto que pueda tener entre los lectores en general. Ok. Bueno, de todas formas es posible que si alguna de estas ideas tienen algún grado alto de aceptación, terminen protagonizando nuevos cómics. Es posible, no lo descartemos. Sí, puede ser. Bueno, esa era la noticia de esta semana en todo caso, así que creo que nos quedamos sin bloque de noticias. Seguramente encontraremos algo más que comentar. Okay. Pasando a lo que sigue, también el tío Coy pregunta, ¿cuáles consideran el mejor y el peor trabajo de Mark Millar y de Geoff Johns? Ya que desde mi punto de vista hablan mucho de ambos de manera agridulce. Saludos. Ok, bueno, no he leído todo de ninguno de ellos, pero ¿qué me parece lo mejor de Geoff Johns? Yo creo que tiene que estar entre lo que hizo con Star Spangled Kid. Parte de lo que hizo con Flash me gustó bastante, como los primeros 20, 25 números. Y tal vez parte de su Action Comics, específicamente me gusta el arco con la Legión de Superhéroes. Sí, puede ser. De Mark Millar. Yo perdón, dale, con Geoff Johns yo me diría como lo mejor. A mí probablemente menos números de su Flash, unos 15 números tal vez. Hasta aquí son los unitarios de los villanos. Ya después de eso creo que sí fue donde empezó a perder el rumbo. Y probablemente Stars and Stripes, que imagino que es a lo que te referías del Star Spangled Kid, ¿no? Sí, perdón. La primera serie, la que dibujaba Lee Mother. Probablemente sea eso. Eso sería en cuanto a lo mejor. Ahora decíamos de Mark Millar. De Mark Millar, ¿tú cuál crees que sería lo mejor? ¿Qué será lo mejor de Mark? Bueno, no lo he leído, pero he escuchado muy buenos comentarios del Superman Adventures que hacía. Que muchos me han dicho que es lo mejor que ha hecho Millar. No sé. Creo que lo que más me entretuvo, que recuerdo en estos momentos, fue fue este año que hizo The Wolverine con John Romita Jr., que fue Enemy of the State y Agent of S.H.I.E.L.D., creo que fue, algo así. Creo que sí. Fue bastante entretenido, un cómic bien descerebrado, pero bien ágil y entretenido. Más allá de eso, no se me ocurre la verdad. Hubo una época en que me gustó bastante Red Son, pero esa época ya pasó. Pues a mí sí me gusta todavía Red Son, la volví a leer el año pasado. Entonces yo creo que yo estaría probablemente entre Superman Red Son y su Superman Adventures, que sí es bastante bueno, incluso tiene un número en el que hizo 22 historias de una página, que no es algo fácil, y logra que funcione. Entonces, probablemente sea eso, y muy por encima de todo lo que ha hecho en el Miller World. En el Miller World lo más rescatable, ya lo mencioné, creo que son por mucho Starlight y Superior. Y lo peor, Esteban, ¿qué te parece que es lo peor de Geoff Johns? Creo que Geoff Johns cada vez se supera más, así que ya perdí un poco la... Por un lado la capacidad de asombro y por otro lado el interés, ver si es que ahora sí puede... No, ya no le doy ninguna fe. Entonces, lo último con lo que sufrí de Geoff Johns fue Trinity War, que me pareció absolutamente horrible. Toda su Liga de la Justicia es realmente uno de los peores cómics de la Liga de la Justicia que haya leído nunca. Ya, yeah. Yo ahí sí ya no... Realmente no sé ni qué decir, porque yo hace años que le rehuyo a todo lo que es Geoff Johns, entonces no lo sé. Él estaba escribiendo el Doomsday Clock, ¿verdad? Sí, o sea, pero Doomsday Clock no lo leí. Yo imagino que lo voy a detestar, porque todos los comentarios que he leído de gente cuya opinión respeto me han sido en ese sentido, pero yo no tengo ningún incentivo para leerlo, a menos que me pagaran, no sé, $10,000 o algo por el estilo. No quiero leer. No, preguntaba porque según yo eso fue lo último que leí los primeros tres números. Y con esos tres números son los que me hicieron decir, no vuelvo a leer un maldito cómic de Geoff Johns a menos que alguien me pague por ello. Ok, creo que lo último que está haciendo es la serie de Shazam con Daily Eaglesham y Gary Frank. Pero sí, lo último sí, que tenés que haber leído tiene que ser Doomsday Clock. Three Jokers, ¿no? Sí, lo de Shazam no lo leí. Digo, ahorita está, tiene lo de Three Jokers, pero no. Yo desde que... Eso fue lo último. Por eso preguntaba si era de él, ¿verdad? Pero sí, leí los primeros tres y dije, no más. Geoff Johns, solamente que alguien me pague por leerlos, porque de otra forma no vuelvo a agarrar un cómic que leyes. Sí, hasta a menos que te contraten para traducirlo o lo pongamos como objetivo en Patreon, no lo sí. Vamos a leer. No. ¿Para qué? Jamás. ¿Para qué? ¿Y de Millar? ¿Qué te parece que sería lo peor? Los Ultimates. Creo que los Ultimates... Creo que cuando lo leí la primera vez no me di cuenta lo malo que era, pero al releerlo no me gustó en todo caso, pero al releerlo, por Dios, este cómic sí que es malísimo. Y los Ultimates 2 es aún peor. Los Ultimates creo que no es tanto que sean malos, sino que son excesivamente derivativos y son completamente efectistas. Trata de hacer cosas grandilocuentes que en realidad no van a ninguna parte, pero el dibujo de Brian Hitch lo cubre. A lo mejor ahí fue donde encontró la fórmula para el Miller. Puedo escribir toda clase de historias mediocres, pero si tengo un buen artista nadie se va a dar cuenta. Pero no, yo creo que su peor trabajo, yo sí voy a... ¿Querías que hiciera opiniones polémicas y demás? Ahí te va. Lo peor que ha hecho, Civil War. Ok. Partiendo del punto de que no hay un solo personaje que sea fiel a sí mismo. Es algo que yo, entre más lo veo, más me convenzo de que los rumores son ciertos. Esa es una historia que él hizo para el universo Ultimate y a alguien se le creó que era una buena idea trasladarla al universo 616, donde no tenía el más mínimo sentido. Entonces, en ese contexto, ¿cuál es lo peor que ha hecho? Porque aparte generó muchísimos cambios que afectaron a varias series y personajes. Dejémoslo ahí. Lo peor que ha hecho es Civil War, aunque sé que hay gente que le gusta mucho. Mira, a pesar de que tiene momentos muy malos, como el final, digamos que Civil War es bastante mejor si llega hasta el número 6, siendo mala todavía, pero mejor que llegando al número 7, la muerte de Goliath, el Thor, wow, sí, es muy mala realmente, pero los Ultimates tienen estos personajes absolutamente... groseramente exagerados, son realmente perversiones de cualquier cosa realmente. En el fondo los Ultimates pero están presentados aquí como los héroes de la historia, son muy parecidos a los héroes de la serie The Boys, al Homelander, etcétera. Son todos absolutamente amorales o desprovistos de cualquier tipo de, no sé, de fortaleza de carácter. Son absolutamente despreciables. Hace poco me acuerdo que alguien posteó una página de los Ultimates donde Bruce Banner se está acordando de que convertido en Hulk se comió a una persona. La machacó y después la tomó y se la empezó a comer. Entonces se lamenta, ¿no? Y yo, ¿sabes qué es lo peor de esto? Lo peor de esto es que yo soy vegetariano y tengo que recordar cómo me comí esa carne. Y dije, wow, a este tipo le molesta más haber comido carne que haber sido caníbal. Pero a reglón seguido viene Betty Ross y a Betty Ross le parece lo más excitante del mundo, lo más sexualmente atractivo que le ha escuchado decir a Bruce Banner. Entonces, esta idea de Bruce Banner comiéndose a un hombre le excita y por lo tanto como que insinúa que le gustaría volverlo a ver haciendo algo como eso. Entonces, esa forma de escribir a los personajes es absolutamente ridícula, creo yo. Y claro, es sumamente efectista y llamó la atención y vendió, pero a la vez no tiene ningún objetivo más que impactarte de forma exagerada. Como ha sido el caso con los cómics de Mark Millar casi desde siempre, ¿no? Salvo contadas excepciones. Sí. Él depende de causar reacciones de esa manera. Reacciones viscerales lo hizo provocadas por una falta de responsabilidad absoluta a la hora de escribir las historias que escribe. O sea, no sé si falta de responsabilidad, falta de interés, no sé, deshonestidad intelectual. Pero es una lástima que esa forma de escribir, como en tantas otras cosas, termine siendo tan exitosa. Bueno, haya al que le guste. ¿Otra pregunta, Beto? La que sigue sería también una vez más de Tío Coy. Ya que hablaron de Marvel What If, ¿cuál sería su Westworld DC favorito? Creo que esto lo hemos respondido varias veces, ¿no, Beto? No sé si ya alguna vez comentamos algunos, pero no sé, a mí me cuesta mucho trabajo pensar en uno que sea así el definitivo, el que prefiera sobre todos los demás. Pero hay muchos que me gustan mucho, no sé. Sí, a mí así como uno definitivo tampoco se me ocurre, pero bueno, algunos que puedo recordar ahora que me gustaron son The Nail, The Nail 2, principalmente The Nail 1, no es tan buena la 2, Gotham by Gaslight, principalmente por el arte, Spinning Bullets, creo que esa, no sé, modificación, juego con los poderes de Superman en la personalidad de Batman, funciona bien para esa historia. Under the Yellow Sun creo que tiene buen arte y una buena premisa. Me gusta, más que sea un Elseworld, lo que me gusta es la idea de, porque no sé qué tan Elseworld es, pero me gusta el ejercicio de tener una novela de Clark Kent y un reportaje de Clark Kent al mismo tiempo, que corran dos historias paralelas. Una, si mal no recuerdo, la novela la dibujaba Eduardo Barreto y las escenas de la vida normal las dibujaba Kerry Gamble, dos excelentes dibujantes. Así que eso. Sí, aparte de muchas de las que mencionas, a mí la trilogía de vampiros de Batman me gustó mucho. Uh-huh. La que parte con Red Rain. No sé, cuenta como Elseworlds Secret Identity de BC King. Sí, esa debe ser la mejor. Esa sería otra. Ya sé cuál es muy bueno y casi nadie lo pone, conocemos esta clase de listas, de Golden Age. Sí. De James Robinson. Pero Paul esa Smith. No me acuerdo, ¿era Elseworlds o no? Según yo, sí. No sé si desde un principio fue Elseworlds, pero cuando empezaron a romper los TPC traían el... Tengo la idea de que originalmente, porque fue, se publicó antes de Zero Hour, donde la continuidad post-crisis de DC era que los héroes de la Justice Society se habían retirado en los 50 productos del comité de acciones, bla, bla, bla. Entonces, este era como un repaso de esa versión o de ese mundo de la Sociedad de la Justicia creado por Roy Thomas post-crisis. No lo sé. Pero es pura especulación de mi parte. Hace tiempo que no leo esa historia. Sí, según yo, sí es un network. Y de nosotros que son así, de los que no son tan populares, probablemente JSA de Liberty Fire. Sí. Que era de. Que eran Dan Jolly, Tony Sí. Harris, no me acuerdo quién más. Y era poner a los héroes de DC en un mundo realista en medio de Pulp. la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Así con un airecito pulp. No estaba hecho tal cual como un pulp, pero era creando un ambiente pulp dentro de la historia. Sí, eran como versiones pulp de los personajes de los 40, específicamente Batman y algunos otros personajes de la Sociedad de la Justicia. Doctor Midnight, Hourman, principalmente ellos, los vigilantes de esa época. Con un cameo de Superman. Sí. Bueno, creo que alguna vez comentamos que parece que DC un poco le impuso a esa historia que apareciera Batman para darle más posibilidades de que se vendiera. Sí, Ah, pero pues eso algo así. creo que no. Hay bastante que se puede leer. Sí, estaba buscando imágenes y sí, en las portadas sí trae el sello de Ellsworth en casi todas las Okay. versiones. Entonces no estoy seguro si se publicó así originalmente, pero en algún momento sí se le considera como parte de. Okay, ahí tenemos Sí, entonces. ya encontré una portada de la miniserie, sí trae lo que hicieron Ellsworth. Ya. ¿Y qué otra pregunta, Beto? El mismo Tio Coy, además de Comic Verso, que es mi podcast favorito, ¿qué otros podcasts de cómics recomiendan? Mira, antes escuchaba más podcast, pero actualmente, sobre todo por el cambio de rutina, ya no lo hago. O sea, para explicarlo, yo iba en transporte público a mi trabajo y escuchaba podcast en el viaje de ida y en el viaje de vuelta. Actualmente voy en bicicleta, entonces ya no puedo ir escuchando podcast porque me hace sentir más cerca de la muerte, Beto. Así que los que recomiendo son en inglés. Son, por ejemplo, War Rocket Ajax, que llevo por lo menos 10 años escuchándolo. Yo creo que si no fuese por ese podcast jamás le habría propuesto a nadie hacer uno propio. Y está el de Sketch, que son entrevistas de cómics. En alguna época me gustó bastante el del John Siuntress, pero creo que la edad lo ha afectado un poco. Se han vuelto un poco exageradamente alargadas las entrevistas que hace John Siuntress. A veces no, pero por un lado llama gente de la que no sabe mucho y dice: ah, sí, me leí tu número, oh, eres el mejor escritor, el mejor dibujante, cuando en realidad los conoce poco. Y por otro lado, las entrevistas se alargan demasiado. O sea, cuando llega la hora y media y les empieza a decir: ah, bueno, ¿y qué has visto en la tele? Creo que ya a veces se presta para conversaciones interesantes, pero la mayor parte del tiempo se siente que el entrevistado se agota y ya no hay mucho más que hablar. Así que eso podría decirte. Sí te recomendaría varias de las entrevistas viejas. Hay mucha gente, sobre todo algunas personas que ya murieron, que le dieron entrevistas a John Siuntress y que las puedes buscar en los archivos. Por ejemplo, Denny O'Neill le dio por lo menos unas 3, 4 entrevistas a John Siuntress. Habló bastante también con Marty Pascoe, que Marty Pascoe sabía mucho de muchas cosas y sobre todo de la historia de DC. Así que por ahí puedes buscar algunas entrevistas buenas. ¿Qué más podrías recomendar tú, Beto? Y bueno, yo alguna vez comenté que no me gustaba mucho la idea de escuchar podcasts de cómics, porque tengo demasiado buena memoria y habría veces que podía estarme robando opiniones de alguien más sin estar consciente de hacerlo, simplemente porque es algo que traería en la cabeza sin estar seguro de dónde salió. Entonces no me gusta mucho, mucho escucharlo. Entonces, realmente podcasts de cómics no escucho. Y más bien en general podcast, casi no escucho podcast. Lo que sí me gusta son entrevistas, independientemente son podcast o no. Si me encuentro entrevistas, ya sean leídas en video o en audio, es algo que sí me gusta ver, pero generalmente eso es porque busco entrevistas con algún autor o algún dibujante, o que me entero de ellas porque las mencionan en sus redes sociales y a veces voy y escucho o veo esa entrevista, pero no sigo los podcasts necesariamente. Entonces, bajo esa premisa, por ejemplo, me gusta mucho el canal de YouTube de David Macho, lo que está haciendo con Diálogos de Cómic, que son entrevistas, pero muchas veces más enfocada al proceso de trabajo que a la carrera en sí de sus invitados. A veces lo varía un poco dependiendo de los invitados o los temas que se vayan dando, pero eso más que podcast, pues es un canal de YouTube como tal, Diálogos de Cómic, que sobre todo en la pandemia he aprovechado para tener ahí conversiones muy, muy interesantes. Podcast como tal, el único que sigo de una forma más o menos regular es el de Anthony Johnston, pero no es específicamente de cómics, es más bien un podcast de escritores. Se llama Writing and Breathing, y lo que hace es mayormente entrevistas y pláticas sobre el proceso de escribir. Entonces ha tenido como invitados a muchos escritores de cómic, pero también habla de repente con novelistas, ensayistas y autores de libros de no ficción, justamente sobre lo que es la labor de escritor. Entonces ese es de los pocos que sí sigo de forma más o menos regular, pero más allá de eso es buscar entrevistas o cosas que me parezcan interesantes más que seguir alguno. Entonces sí, recomendaciones de podcast de cómics, ahí sí se los quedo a deber. Y por supuesto, Comic Verso, La Covacha, Comicase. Sí, que son además muy distintos, ¿no? Y Comic Verso es un podcast como tal. Nosotros nos centramos en el audio. En el caso de Comicase son con un formato un poquito más estrecho porque son temáticos, que es algo que nosotros hacemos solamente en nuestros especiales de Patreon, por ejemplo, y muy ocasionalmente con alguna película o miniserie. En Comicase casi siempre el podcast es temático, no es tan movido como nosotros. Y en el caso de La Covacha, tampoco es un podcast como tal. Lo que están haciendo actualmente son videos en vivo, desde antes de la pandemia, que le dedican un rato a hablar de los cómics de la semana, tal cual las novedades, que también es algo que nosotros rara vez hacemos. Y a veces el segundo bloque sí lo dedican a algún tema en particular, ya sea alguna serie de televisión, película, alguna novela gráfica o algún tema en particular. Entonces, pues sí sería tal vez con lo que estamos familiarizados y con la cuestión esta de que en realidad podcast como tal, pues el de Comicase sí, la Covacha de hecho creo que no tiene los audios disponibles en ninguna plataforma de podcast, no sé si cuente. Ok, ¿qué otra pregunta, Beto? Es Fuente Ocoy, sigue de Arturo Lemesier López. Pregunta, ¿Alan Moore recibe regalías por sus cómics de DC y Marvel? ¿O el que en algunos aparezca como de Original Writer hace que ya no reciban nada? Uy, específicamente no lo sé. Sobre esos de Original Writer. Aquí la cosa es que según yo, en esos cómics no dicen de Original Writer. Lo que pasa es que el trato al que él llegó es que no pueden usar su nombre para promover los cómics. Entonces cuando hacen reimpresiones o anuncian que va a salir un tomo o lo que sea, no pueden poner su nombre en los comunicados de prensa, en el copy de solicitations para previews o sus distribuidores o en la descripción para librerías. No pueden usar su nombre, pero los tomos y los cómics como tal sí deben traer el nombre porque es un crédito. Entonces yo asumo que como traen su crédito, obviamente le tienen que pagar regalías. Según yo, no he comprado nada que viniera así. Lo único que compré cuando empezaron a hacer cosas suyas, cuando él ya no permitía que usara su nombre, fueron los primeros tomos en pasta dura de Miracle Man, cuando los empezó a publicar Marvel. Y si no mal recuerdo, durante toda la promoción se habló que eran de By the Original Writer y los nombres de los artistas, pero los tomos sí traen su nombre. Entonces, yo asumo que ese es el caso con todas estas publicaciones. Insisto, no he leído demasiados de ellos, pero la cuestión es esa. No es que no puedan usar su nombre, es que no pueden usar su nombre de una forma promocional. Entonces, por eso es que no aparecen en los comunicados de prensa ni en las descripciones de los solicitations, pero los tomos sí deben de traerlo porque es el crédito y podría demandarlos por no tener su crédito. Así es. Seguramente ahí la cuestión es esa, que sí recibe las regalías por los tomos, pero no pueden usar su nombre de una forma con intenciones promocionales. Y respecto de los otros cómics, él nunca ha renegado de sus cómics ni no quiera recibir regalías, que no quería hacer adaptaciones, y en muchos casos lo ha hecho pensando en sus colaboradores más que nada. Si era por él no lo hacía, pero por sus colaboradores sí lo hace, porque obvio representan un ingreso económico importante para ellos, pero no significa que él haya renunciado a sus regalías y el trabajo que hizo. Sí, sus derechos como escritor, autor, creador, etcétera, ahí permanecen. Entonces, pues, cada vez que esto se republica o se sigue vendiendo lo que está en stock o sale a librerías, pues ahí sí recibe el porcentaje que le corresponde. Y esto que mencionas de las adaptaciones, ahí habría que decir esto. Hay veces que él no tiene voz respecto a si se hace o no se hace porque los derechos no le pertenecen. Ahí más bien lo que ha pasado es que él se ha rehusado a dar su bendición y a que se use su nombre también en ellos. Entonces, por ahí se darán cuenta si ven Before Vendetta, que en la película dice basado en la novela gráfica co-creada por David Lloyd. En el caso de Watchmen también van a encontrarse con que aparece el nombre de Dave Gibbons, pero no el suyo, porque él se ha rehusado a que se use su nombre en nada de estos productos derivados. Y en cuanto a lo que a él le correspondería de esos derechos, ese dinero lo ha cedido a sus co-creadores. Entonces, ahí, insisto, todos esos que se la viven satanizando, no creo que muchas veces no tiene idea de lo que está hablando. Y lo hemos dicho aquí más de una vez, Alan Moore es alguien que por sus principios ha renunciado a millones de dólares. Y me sigue pareciendo lo que haya quien lo vea como el malo de la historia. ¿Qué más, Feto? ¿Qué más? Y la que sigue es de Real JJ. 5 series que recomienden de la etapa de The New 52. Ya sé que no les gusta del todo, pero no está de más unas cuantas recomendaciones. ¿Les gusta picarnos la guía, Beto? ¿Pues hay? Sí hay 5 series. Pero sí, comentamos que había buenas series. 5 sí hay. O sea, ya se nos hubiera pedido 10 y nos metería en una pura. No encontramos 10. Sí, a ver, podríamos, a ver, yo creo que podríamos recomendar I Vampire, Beto. ¿Qué te parece eso? Sí, aunque recuerdo que cuando empezó a ti no te gustaba. No. Tardó no, 2 o 3 números en convencer. No. Sí, a mí sí me gustó. Está grabado. Bueno, busquémoslo entonces para que tengas razón nuevamente. Frankenstein Agent of Shade, creo que era. De Jeff Lemire con dibujos de, si mal no recuerdo, Dog Monkey. Sí. El Animal Man, también de Jeff Lemire. Ajá, con dibujos de Travel Foreman. Uh-huh. Mira, hay uno que no... Swamp Thing. Sí, con Scott Snyder, con dibujos de... Scott Snyder, con Yannick Paquette. Hay uno que, mira, no es tan bueno, pero es bastante entretenido, que es Demon Knights de Paul Cornell con dibujos de Diógenes Neves, entre otros. Diría que... Sí, creo que él estaba abusando del volar bajo el radar. Nadie me va a pelar, me voy a divertir, y era bastante entretenido. Sí, diría que el hecho de que terminara un poquito rápido esa serie, creo que duró un poquito menos de 2 años, hizo que no pudiera explotar del todo las ideas que tenía. Pero era básicamente una historia ambientada en la época, en la Alta Edad Media, con los personajes, algunos personajes místicos o encarnaciones anteriores de personajes místicos de DC. Así que algo así como una proto Justice League Dark podría ser hasta cierto punto, pero no realmente, porque la forma en la que estaba escrita la historia era más como un cómic de, más como una historia de aventura. Así que eso. Era como una versión pulp extrema, pulp llevado muy al pasado, con elementos sobrenaturales. Y ya que mencionas a Paul Cornell, su Stormwatch también empezó muy bien, hasta que le empezaron a meter trabas de continuidad. Sí, pero eso fue muy así, luego, o sea, por el número 5 o 6 ya había pasado mejor vida en términos de creatividad esa historia. Sí, o sea, fue una buena premisa que durante 4 o 5 números funcionó, y después sí se vio de forma muy notoria el momento en el que removieron el tapete y dijeron, no, eso puede ser, esto tampoco, no sabes qué, mejor te vamos a calar, ya, a tu lado. Sí. Bueno, hasta cierto punto el Action Comics de Grant Morrison, pero creo que no es lo mejor, creo que también terminó medio abortado, podría decirse. Sí, también se notó que... Y mira, lo he criticado mucho, antes, ¿eh? Pero no creo que sea un mal cómic, simplemente no me gusta, pero pues a hartas personas sí les gusta Wonder Woman de Azzarello y Cliff Chiang. A mí no me gusta porque considero que la visión que tiene... Es muy cínico ese cómic, la visión de Azzarello respecto de la historia de Wonder Woman es muy cínica porque le parece ridícula básicamente la forma fantástica de la historia de la época de Pérez, básicamente le parece muy ridículo y por lo tanto es una versión muy muy oscura, diría yo, en mi opinión. Pero más allá de eso, no es un mal cómic, es bastante bueno y con buen arte. Mira, yo ahí tengo una forma de describirlo que es bastante más concisa. No, algo ya la mencioné aquí alguna vez. La Wonder Woman de Brian Azzarello es el cómic para es el mejor cómic de Wonder Woman para la gente a la que no le gustan los cómics de Wonder Woman. Sí, probablemente. Ahí ya tienen más de 5. Haz de cuenta como que los que dije yo son los míos, los que dijo Esteban son los otros y coincidimos en algunos hechos. Y ya, 5 de cada quien. Y no llegamos a los 10, tal como esperábamos. Ok, ¿qué otra pregunta, Beto? Héctor McCoy, ¿No creen que Chris Amney debería tener una oportunidad al estilo Sean Murphy luego de lo que le vemos hacer en cada octubre? Saludos. Debiera, sí. Creo que se refiere la necesita. Al creo que Chris Amney a estas alturas, con su gran capacidad, hace lo que quiere. Y si él está haciendo su cómic de Kung Fu con Robert Kirkman, no es porque le falte una oferta, es porque eligió hacer eso. Pero si él decidiese en algún momento trabajar con Batman, yo creo que DC lo recibiría con los brazos abiertos. Ojalá, espero, me gustaría creer que sí. Pero pagándole el mínimo. Exacto. Pero pagándole el mínimo. Y sin regalías. Recuerda que no hay creativos premium en DC. Sí, así es de que el mismo trato de Sean Murphy no lo va a recibir nadie. Es probable. Jamás. No lo van a volver a recibir. Y aquí la otra cosa. Hasta ahora Chris Amney jamás ha escrito un cómic. Sí. Sí, ese es siempre otro colabora con alguien más. Entonces, a lo mejor hay historias en las que tiene alguna colaboración de aportar cosas a la trama y demás, pero nunca ha escrito nada. Sean Murphy sí tenía cómics escritos por él mismo antes de que hicieran esto con Batman. Entonces, ahí habría que acotar eso. Si presenta alguna propuesta de que quiera hacer algo con Batman, que probablemente le dirán que sí, seguramente tendría que hacerlo junto con algún escritor. Que si, por ejemplo, ahorita que ya al parecer ya estaba otra vez bien visto Mark Waid en las oficinas de DC, y ya Chris Amney, oigan, Mark Waid y yo tenemos una propuesta para hacer una serie de un año de Batman. ¿Nos dejan? Dudo que le vayan a decir que no. Pero eso. Y la otra es que yo no lo haría basado en lo que hace cada año en octubre, que hace su Batover, que su versión del Inktober dedicó completamente a Batman, porque son pin-ups. Y yo jamás le daría un cómic a alguien nada más porque hizo una bonita colección de pin-ups una vez al año. Pero más bien, conocemos la capacidad de Chris Amney, lo hemos visto trabajando en cómics y sabemos que sería una gran opción, y esa colección de pin-up nos permite ver que su versión de Batman sería visualmente muy interesante. Pero sí, la cosa es que probablemente no veremos más cosas al estilo del Batman White Knight, al menos en un tiempo, porque, insistimos, ya lo comentamos por aquí en algunas ocasiones, DC está recortando gastos del lado creativo, entonces no va a haber trato preferencial a creativos estelares para llevarlos para allá, y probablemente estamos viviendo los últimos estertores de la época de exclusividades y demás, pues no se anticipa ver algo por el estilo, pero seguramente si en algún momento Samny con algún escritor presenta una propuesta, probablemente sí les abra un espacio para que hagan lo que quieran, pero no bajo las mismas condiciones. Sí, ojalá que se dé. Yo creo que un proyecto en blanco y negro de Chris Samney es algo que el mundo necesita. A pesar de que tiene una indiscutible capacidad para trabajar en blanco y negro, la mayoría de sus cómics han sido coloreados. Incluso, por ejemplo, a ver, si mal no recuerdo, Capote in Kansas no era completamente en blanco y negro. Que si mal no recuerdo, tenía un color, creo que era el rojo. Sí, tenía splashes de color. Así que, pero creo que un cómic, por ejemplo, de Batman, o tal vez no de Batman, de otro personaje, pero que sea absolutamente blanco y negro, es algo que me gustaría ver. Si me pusieran a elegir, no sé, un cómic de Batman en el año 1 de Batman, pero en los 40, escrito con una forma un poquito, sin exagerar, un poquito más pulp, en blanco y negro completo, con Chris Samney, creo que sería un proyecto que me gustaría ver. Sí, no sé si el mundo lo necesite, pero yo creo que sí lo agradecería. Sí, lo necesita. Ok, ¿qué otra pregunta, Beto? Eso es todo lo que hay con el hashtag. Y después de una rápida búsqueda en las respuestas, el único que vino a poner desorden y poner una pregunta sin hashtag fue Jorge Tobalín, que en Twitter es el Tobalo. Y pregunta, dice que Esteban nos comente cuáles son los tres cómics chilenos más importantes o famosos de su país, ya sean actuales o clásicos. Uy, soy lo más ignorante que hay en cuanto al cómic chileno, debo decirlo así. Admitiendo eso... Diles con Dorito, con E y Yayita, y ya, con eso lo vas a dejar satisfecho. Bueno, Beto, pero esos son personajes del mismo cómic, a pesar de que hayan tenido... Es básicamente un spin-off que es igual al otro. No, a ver... Pero ves, yo soy todavía más ignorante del cómic chileno y pude decir tres títulos. Si yo pude, tú puedes. Puedo decir tres títulos, Beto, puedo decir 20, pero te digo que en términos de la historia del cómic chileno, ya, el uno que tendría que ir es Mampato de Temo Lobos, que es un cómic que he leído escasamente, pero es uno de los clásicos... del cómic chileno, que es un niño que podía viajar en el tiempo, y en sus historias Generalmente cuando viajaba al pasado servían como educativa, como historias educativas, donde te hablaba de los romanos, qué sé yo. Tenía una historia en el pasado donde podías ver un poco de historia con algún grado de exactitud. Creo que otra historia importante es Barrabases. Barrabases es un cómic de fútbol donde un equipo de barrio que se llama Barrabases se enfrenta a otros equipos de barrio. Y eventualmente son tan buenos que terminan transformándose en la selección chilena en alguna historia. Es un cómic que tuvo. Yo conozco al menos dos etapas, pero creo que son tres, no estoy seguro. Una es de antes de la dictadura de Pinochet, otra fue después del regreso de la democracia en los 90, que es la que leí yo. Y parece que originalmente hubo una también en los 60, parece que hubo una en los 60, una en los 70, hasta que vino la dictadura y después el regreso en los 90. El tema es que el creador de ese cómic tuvo algunas desventuras en el mundo real hacia el final de su vida, que las pueden buscar por ahí, se llama Guido Vallejo. Y me cuesta pensar en un tercero que poner ahí entre esos, porque hay varios, digamos. Hay artistas que son importantes, pero realmente no podría decirte, por ejemplo, una obra de Lucas, porque Lucas era un humorista gráfico que hacía viñetas en uno de los periódicos más importantes de Chile. Pero su obra es súper importante. Tal vez El Bestiario de Chile, un cómic. No es un cómic exactamente, era más humor gráfico que cómic. La revista Topaze, que era de humor político, también con muchos artistas ahí que trabajaron en ese cómic. Y dentro de ese humor político, uno que era un personaje que a mí me gustaba, de un artista muy bueno de acá, que se llama Herbie, es el Super Cifuentes. Pero no te podría decir que se trata de un cómic importante dentro de la historia de Chile, porque era una tira de dos páginas, si mal no recuerdo, un cómic de dos páginas que aparecía en una revista política que se llamaba La Bicicleta, que aparecía en los años 70. Pero es muy chistoso, a mí me gustó mucho, lo encontré. Debe haber tenido unos 15 años cuando lo leí y me hizo reír 30 años después. Entonces es un cómic bastante bueno y con buen dibujo, pero de un estilo caricaturesco. Pero hay varios más, hay varios más. Creo que de los más modernos habría que mencionar obviamente Diablo, que es básicamente un superhéroe inspirado en Spawn. Más que nada más que porque sea un buen cómic, que en ocasiones lo es. Porque trajo de vuelta la circulación de cómics chilenos en kiosco. Después de algunos intentos fallidos de principios de los 90, fue un cómic que logró aparecer ahí con cierta periodicidad. Otro esfuerzo importante fue Caleuche, que era una antología con historias de distintos personajes y que apareció por varios años. Debe haber circulado unos 3-4 años por lo menos. Pero en general, la producción de cómic acá en Chile no es tan buena. O sea, no es que no sea buena, no es tan exitosa en términos comerciales. Y hay cómics que son producidos por chilenos, pero que no sé si calificarlos como tales. Por ejemplo, Félix Vega, que es un dibujante chileno muy bueno, que se fue a vivir a España hace mucho tiempo. Es hijo de Óscar Vega, que fue un ayudante de Temo Lobos en Mampato y que hizo otros cómics también por su cuenta. Y él hizo una serie de novelas gráficas que se llaman Juan Buscamares, que han tenido mucho éxito. Ahora, él es chileno, el cómic está inspirado en su vida en Chile, pero a la vez se publicó en Europa, entonces no sé, creo que es importante, pero no sé si calificarlo como parte de las obras de Chile. Pero ahí ya te mencioné varios títulos, creo que ya me estoy alargando mucho. Está bien. Siempre puedes contar hasta los de Gabriel Rodríguez y hacerle como le hacen por acá para hablar bien del cine mexicano, que agarran y todas las producciones que han hecho Cuarón y Guillermo del Toro, producidas ya sea en España o en Estados Unidos, en el cine mexicano porque el director es mexicano. Sí, claro. Sí, claro. Eso. Ok, Vito, ¿qué otra pregunta queda por ahí? Y según yo, acabamos con ellas, no hay más Las preguntas. exterminamos, Vito. Sí. Como una plaga de cucarachas poco resistente. No sé si esté bien que te refieras como plaga de cucarachas a las preguntas que amablemente envían nuestros escuchas. Sí, tal vez no sea la forma más prudente de decirlo, Vito. Ni prudente, ni sensata, ni sensible, ni adecuado. Ok, lo tendré en cuenta. Sí, me parece que tiene. Sí, yo estaba revisando y no veo nada más tampoco. Así que, ¿qué te parece si pasamos a comentar noticias? ¿Viste alguna noticia aparte de lo de Future State? No, nada más para aclarar que le dimos a la pregunta y no pusimos más contexto. Y resulta que a partir de. Es para enero, ¿no? A partir del mes de enero van a aparecer estas miniseries y especiales presentando versiones futuras de héroes de DC. Eso es Future State. No hay más detalles. Seguramente están por aparecer los solicitations oficiales y ahí veremos más sobre algunos de los autores involucrados y la descripción de las tramas de cada uno de los proyectos involucrados. No sé si tuviste algo más que comentar de ese proyecto, ya para dejarlo de lado y ver qué sigue. No, vi, por ejemplo, algunos de los dibujantes, no recuerdo su nombre, salvo Nicola Scott, que va a dibujar una historia de Nightwing. Van a estar agrupados en tres familias, que son la más importante, la de Batman, que tiene muchísimos títulos. Después la de Superman, que es Superman y Wonder Woman. Y la última, que es la Liga de la Justicia. Y al parecer va a salir especiales antológicos con varias historias y algunas mini miniseries de un par de números. Así que, como decíamos, se puede prestar para buenas cosas. Esa es la idea, por lo menos. Sí, que insisto, la gran ventaja de esto es que es algo que se va a presentar de una forma bastante compacta y autocontenida, lo cual siempre es bueno y no vemos tan a menudo en cómics en Marvel o DC. Así es. ¿Qué otra noticia, Beto? ¿Viste algo más? De las que más ruido le hicieron los últimos días, que se anunció que va a haber una película de Static, héroe Ah, cierto. de DC, surgido originalmente en el sello de Milestone, que incluso tuvo su serie animada Static Shock, bastante exitosa. Hace ya bastantes años. Y pues lo único que sabemos hasta ahora pues es que la película va a ser producida por la compañía propiedad de Michael B. Jordan. De que pues es una buena noticia que DC decide expandir sus propiedades y con el tema de la inclusión, aparte de la mano de un actor y productor que sabemos que está muy, muy comprometido con esta idea de crear inclusión, pero hacerla de una forma que las historias sean el centro. Pues es una buena noticia. Nada más por ahí la queja que sí vi de algunos profesionales es que de todas las notas que aparecieron dando el reporte, sobre todo del lado de los sitios dedicados a cubrir Hollywood, o sea, Variety, Deadline, de Hollywood Reporter, etcétera, y que fue de donde tomaron la nota CBR, IGN, comicbook.com, etcétera. Todo el mundo estaba replicando la nota que apareció en aquellos sitios, y pues lo único que parece ser que a algunos de ellos se les olvidó fue mencionar que el personaje fue creado por cuatro autores de color: Dwayne McDuffie, Dennis Cowan, Michael Davis y me faltó uno, Doug Gringle, los cuatro fundadores de Milestone. Era lo único que en todas las notas se les pasó. Sí, vamos a tener una serie animada de un personaje que apareció en Milestone, un subsello que surgió al amparo de DC. Sabemos que en 2021 el sello va a regresar, pero pues sí, creo que se les olvidó el pequeño detalle de darle crédito a los creadores del personaje, algo que no nunca debiera pasar. No, no, para No nada. está bien la idea. Es como si vamos a hablar de Superman y de su origen y toda su historia y no vamos a tratar de omitir cualquier mención a Siegel y Schuster, porque ellos Dan lo mismo, ¿qué importan? sí, entonces, pues eso no sé qué te parezca la idea. ¿Tú llegaste a leer los cómics de Static o No. recuerdas la serie animada? La serie animada sí la vi. No, no te diría que la vi con alguna asiduidad. Es una serie que vi varios capítulos, pero que no era fanático como. Porque era más viejo. Digamos, no. Por ejemplo, llegaba y veía cada capítulo de la serie animada de Batman. Pero con esa tic, cuando me lo encontraba, lo veía. Entonces. ¿Y vas a poner como pretexto que era una serie orientada a un público más joven? No, no, era otra época de mi vida en la cual mi tiempo era distinto, entonces no tenía disponibilidad para estar, por ejemplo, en la tarde, a las 6 de la tarde no estaba en mi casa, no podía estar viendo tele. Es que mencionaste, ya era mayor, o sea, fue como diciendo, sí, es que era caricatura para niños, No, ya no me interesaba. mayor en términos de, estaba en otra época de mi vida, estaba en la universidad, en esa época llegaba a mi casa a las 10 de la noche probablemente, no siempre, pero varias veces. Entonces ya no tenía tanto tiempo para ver televisión en general. Sí, que en ese caso, más que la edad, tenías otras ocupaciones y no tenías el tiempo para seguirla de una forma más constante. Sí. Sí, yo creo que yo no la vi al momento que se está emitiendo, sino que ya, yo creo que ya llevaba probablemente más de una temporada, si no es que dos completas, cuando empecé a verla. Entonces yo sí me podía aventar maratones y creo que yo sí vi las cuatro temporadas completas. Si no las cuatro completas, al menos me debe haber faltado muy, muy poco, pero sí era un personaje que me gustaba bastante. Sí estaba dirigido mayormente a un público adolescente, diría yo, más que infantil. Tal vez niños de 10, 11 años, hasta los 11, 14, 15, creo que era el público para esto. Pero pues eso no debiera ser ningún impedimento. Ya hemos hablado aquí de productos como The Bear and the Bold, por ejemplo, que va orientado a un público todavía más joven y que se puede disfrutar sin ningún problema. Entonces, por ese lado no hay queja alguna que cuente, pero sí, me agrada la noticia. A ver qué tal les va con esto. Y además, yo siempre soy la idea de que cualquier idea de proyecto que tenga que ver con DC Comics y no involucre a Batman será una buena noticia. Sí, es difícil que no involucre a Batman. Sí, parece ser que se les convirtió en la solución universal. Esto no funciona, ponle a Batman. Agrégale Esto un no poco pegó, de ponle Batman. a Batman. Pon un poco de Batman encima. No sabemos qué hacer con la de Flash. Métele todos los Batman que puedas. Mira, aquí tienes un poco de extracto de Batman. Agrégaselo en concentraciones bajas. Sí, tienen un cristal, una vitrina llena de figuritas de acción de Batman y es rompas en caso de emergencia. ¡Oh, no sabemos qué hacer! Ponle un Batman. Beto, ¿queda alguna otra noticia? ¿Algo más que valga la pena comentar de esta semana? Esta semana que ya terminó. Pues mira, una que debimos haber Casi. comentado desde la semana pasada y se nos pasó porque nos estábamos burlando de que no había noticias, y fue que desapareció el programa Young Guns, con el que Marvel promovía a algunos de sus artistas jóvenes que proyectaban se iban a convertir en estrellas. Y lo que nos enteramos hace pues poco más de una semana es que crearon un nuevo programa que lo va a sustituir. Ahora, en lugar de ser los Young Guns, decidieron hacer algo que fuera más de acuerdo con la marca. Así es de que ahora estos nuevos artistas que están a punto de convertirse en estrellas de élite se llaman Marvel Stormbreakers, que creo que ¿Cuáles eran tiene los más Young Guns? punch. Pues era el programa ¿Era como un con el que programa de promovían. entrenamiento para artistas? No, no era de entrenamiento. Lo que pasa es que tenían a los artistas que eran jóvenes, tenían relativamente poco tiempo en la industria, pero estaban empezando a convertirse muy populares. Era la forma en la que se suponía que iban a empezar a impulsar sus carreras. Por ejemplo, yo de la última generación de Young Guns, creo que fue la de hace 2 años, si no me equivoco, ahí estaba, por ejemplo, Pepe Larraz. Que ya a estas alturas dudo que haya alguien que dude. Considera a Pepe Larraz entre las estrellas del medio, ¿no? Entonces, era eso, eran los artistas que veían como que estaban en un punto en el que nada más les hacía falta un poquito de promoción para convertirse en estrellas tal cual. Y esa era la idea, que les daban una promoción especial dentro del sitio web de Marvel y demás. Entonces, al parecer, la idea es que quieren hacer lo mismo con este programa que ahora se llama Stormbreakers. Y el anuncio lo dieron el pasado 5 de octubre, a través de un comunicado en el que el anuncio fue hecho de forma oficial por Siby Zebusky y Joe Quesada, que son el editor en jefe y el vicepresidente ejecutivo y director creativo de la editorial, respectivamente, y anunciaron a la generación 2020 de este programa, que son Josh Cassara, Pat Gleason, Peach Momoko, Natasha Bustos, Iván Coelho, Carmen Carnero, Juan Cabal y R.B. Silva. Que no sé tú, pero yo a varios de ellos sí los ubico ya por varios de sus trabajos. Sí, R.B. Silva ya tiene por lo menos sus 5 o 10 años de carrera en Estados Unidos. Por lo menos 5. Sí. De hecho, dibujó la serie de. Powers of Ten. La ante... Sí, pero antes de eso. O sea, antes de eso, dibujó esta. Esta historia de Jimmy Olsen. No las de. No las últimas, que esas son de Steve Lieber, la anterior. No sé cuál digas, pero sí había hecho cosas para DC. También había hecho algunos números de Fantastic Four. Entonces, sí es de los que probablemente Powers of Ten sea el que lo acaba de poner ya en posición de ser nombre de cabecera. Juan Cabal ya tiene también algunos años ahí en Marvel. Iván Coelho, nada más he visto por ahí algunas portadas suyas, no lo ubico. Carmen Carnero estaba haciendo cosas en otras editoriales y entró acá también como parte de los títulos de mutantes en Hellions. Y mismo caso de Josh Cassara, a quien a él sí no lo conocía hasta que empezó a hacer lo de X-Force. Y de estos, tal vez el que yo estaba más familiarizado de esta lista es con Patrick Gleason, sobre todo por lo que había hecho en DC antes de pasarse a Marvel, donde mayormente ha sido con algunos números de Spider-Man. En el caso de Peach Momoko, no sé si ella haga interiores, nada más ubico portadas suyas. pero... Patrick Gleason lleva como 20 años de carrera. No sé si tantos, pero yo creo más de 10, sí. Sí. Sí, y yo lo ubicaba mucho más por todo lo que hizo en DC, donde pues no, nunca le dieron ni ningún trato especial ni lo ponían en títulos importantes, pero sí me parece que es un artista bastante capaz. Entonces, pues ojalá que el hecho de que reciban este empujocito promocional ayude a sus carreras, porque en general me parece que se trata de un grupo de artistas bastante talentosos. Sí, ojalá. Eso es lo importante, más allá de que pudieran ofenderse porque los bueno, tal vez por eso cambiaron John Guns por Stormbreakers. Sí, para evitas el que vaya ligado esta cuestión de ser artistas que están a punto de romper en la industria a la edad. Porque sí. No importa a qué edad empezaste o a qué edad llegaste a una de las editoriales grandes, lo que importa es que estás abriendo camino y aparte sí lo tiene que mucho importa más es punch. Que forjaste un arma capaz de matar a un dios con el poder de una enana blanca. Eso es lo importante. Pero eso solamente si lo pones en el contexto cinematográfico, Esteban. En los cómics, pues para quien ubique de dónde viene Stormbreaker, Stormbreaker es el nombre del martillo de Beta Ray Bill, también forjado con Uru en los fogones de Asgard por instrucciones de Odín. Ok, Beto, ¿qué te parece si pasamos a nuestro comentario de cómics, series de televisión y demás? Me parece bien. Nada más una que no es noticia, pero creo que sería bueno que lo mencionáramos, porque seguramente nos van a preguntar en cuanto esto empiece a circular, sobre todo en sitios en español. Crecen los rumores de que Sony va a hacer una película y live action con Miles Morales como protagonista. ¿Qué te parece? Me parece que creo que Sony es absolutamente capaz de hacerlo porque quieren sacarle el máximo provecho a la franquicia. Y me parece buena idea en la medida que se haga bien. Obviamente que es la condicionante para cualquier película. Y más cuando no vas a tener a Marvel cuidando lo que estás haciendo por encima de todo. Es una preocupación normal. Pero sí, yo creo que, de hecho, me parece una cuestión bastante inteligente. En lugar de estar tratando de hacer películas con los villanos de Spider-Man, ¿por qué no buscar intentar con las versiones alternas del personaje? Las que no van ligadas a la continuidad del mismo, donde no te tienes que meter con la historia de Peter Parker, porque si bien en los cómics Miles surge como un derivado de la versión Ultimate de Peter Parker, no es necesario que lo tenga como mentor, que es lo que vimos en la versión animada, ¿no? Es un personaje que bien se puede mantener por sí mismo si lo presentas tal cual, como una versión alterna de Spider-Man. Y si ese es el camino... Yo creo que en lugar de seguir tratando de hacer películas con Morbius y demás, la de Silver and Black y convertir a Venom en una franquicia propia, otra versión que yo exploraría, aprovechando que podrías romper y quitarte de muchas ataduras, yo era una película de Spider-Man 2099. Piénsalo bien, créate un entorno hacia la Blade Runner y pon un Spider-Man más oscuro que Peter Parker, como lo es Miguel O'Hara, en este mundo ligeramente más oscuro que la noche. Y tienes lo mejor de dos mundos. Hasta les enseñas cómo se hace un Batman futurista sin que sea Batman. Yo lo haría. Sony, creo, llámame. Que eso ya lo hicieron. ¿Cómo? Sí, pero no en live action. Sony, llámame. Tengo ideas. Ok, Beto. Creo ahora que estás sí. como los guionistas de The Boys. ¿Te faltó alguien a tu lado que... ¿Con quién hacer el fist bump? Lo puedo hacer yo mismo. Tengo. Y aparte es una referencia comiquera, heroica de Marvel. Te puedes imaginar a Benji Green chocando los puños. ¿Qué? No sé, ¿tú qué crees? El hijo favorito de la tía Petunia. El sobrino. Eso. El sobrino favorito de la tía Petunia. Ya que mencioné esa serie, a lo mejor mucha gente no sabe qué está hablando. Era una serie animada de La Mole. ¿Tú qué mantra crees que estaba peor, en inglés o en español? ¿Qué cosa, Beto? El mantra que decía Ben Grimm cuando chocaba sus puños para convertirse en La Mole. ¿Estamos hablando de la serie del anillo? Ajá, sí. Si llegaste a verla, me imagino. Ahí es donde se llamaba Benji Grimm. Sí, sí la vi, pero te mentiría si lo recuerdo y jamás la vi en inglés. Ok. Bueno, para quien no sepa de qué estoy hablando, porque esto es una serie que va a tener como 30 años, era una serie animada en la que Benjamin Grimm... No, Beto, no tenía 30 años, tiene como 50. Bueno, 40. Yo la vi hace como 30, tal vez. Era un adolescente de preparatoria que de un científico recibía un par de anillos que le permitían convertirse en La Mole. se ponía un anillo en cada mano y lo que tenía que hacer era chocar los dos anillos. Entonces, a eso venía lo del fist bump, uno mismo. Chocaba los dos anillos y gritaba, "Rings, do your thing." Y entonces, mágicamente, de alguna parte salían volando montones de rocas naranjas y cubrían su cuerpo, entonces se convertía en la mole. Lo cual, pues, entre sí, más recuerdo lo que piensas... eso me provocó enormes confusiones, Entre más lo piensas, menos sentido tiene. Pero me imagino que eso de rings do your thing, que sería anillos hagan lo suyo, que no tiene el más mínimo punch como mantra o grito de batalla para un héroe, probablemente hubiera sido mejor que lo hubieran dejado con un It's Clovering Time y nadie se hubiera quejado, pero eso, el caso es que en español a alguien se le ocurrió tratar de hacer algo más vistoso con la frase en español, y en lugar de ese sencillo rings do your thing, lo convirtieron en un anillos, denme poder, derroca la mole, quiero ser. Eso sí lo recuerdo. Nada más era cuestión de refrescarte la memoria. Porque todo el mundo sabe que un mantra es más poderoso si rima. ¿Clasifica como mantra? No lo sé. Es que no sé. ¿De qué otra lo llamaría si no es mantra? Una rima, es solo una rima. No sé, es como la ecuación de Johnny Quick. Es como que se hubiesen inspirado en la frase que decía el fantasma cuando se... Bueno, no se transformaba realmente, pero... ¿Cuándo era el fantasma? Cuando se ponía... Cuando invocaba el poder de 10 hombres. O 100. No. Yo más que invocar el poder, creo que más bien lo que hacía era informarle a la audiencia lo que estaba haciendo. Sí. Sí, además que en los de Defenders of the Earth lo hacían brillar un ratito. Ah, sí. Yo siempre me quedé con la duda de cómo habría sido si no hubieran alterado la historia a como la pensaron originalmente. No, estoy informado de eso, Beto, pero creo que nos estamos saliendo extraordinariamente del tema. Puede ser, nada más para explicar que es que intercambiaron hijos. Originalmente el fantasma iba a ser el padre de Rick y la chica iba a ser la hija de Flash Gordon. Bueno, a mí debo decir que me causó una enorme confusión que Flash Gordon fuese Roldán el Temerario. Por mucho tiempo no estaba seguro de que fuese Flash Gordon. Lo que pasa es, eso probablemente fue culpa de acá en México, porque las tiras de periódico de Flash Gordon se publicaron al menos durante varias décadas, por lo menos desde los años 70, 70, 80 y 90, parecían como Roldán el Temerario. Yo recuerdo que yo descubrí esas tiras cuando tendría, no sé, 7, 8 años. Y sí, recuerdo que ya había leído, no sé, 2-3 meses de tiras, cuando aquí encuentra, momento, esto es Flash Gordon, ¿por qué le dicen Roldán? Sí, bueno, casi toda la culpa siempre es de México, Beto. No siempre. Generalmente cuando es un problema de traducción, generalmente es culpa de los españoles. O mixtas. No sé, nunca llega la... Casi mixtas. Nunca llegan las traducciones españoles, casi siempre es México el problema. Sí, acá recuerdo que hace algunos años platicábamos sobre el problema que había con los nombres de Star Wars, porque estaban estas versiones que todo el mundo ubicaba de Lucas Trotacielos, Mascatabaco, etcétera. Arturito. Sí, y acá en México siempre se culpó a los españoles, y hace unos años nos enteramos de que en España nos culpaban a nosotros, aunque había un sector que culpaba a los colombianos. Y hace un par de años un buen amigo, Memo Guerrero, se puso a hacer una investigación al respecto y resulta que esa traducción no venía, como todos creíamos, de los libros oficiales de la película, sino que fue la forma en que se tradujo en un audiodrama que se grabó en Miami con un elenco compuesto por actores mexicanos, colombianos y españoles. Entonces algún grupo de traductores pochos de todos esos países trabajó en conjunto para esas traducciones extrañas, grabaron en Miami. Y ese audiodrama se utilizó como fuente para los libros que publicó, creo que Bruguera, que lo publicó en España, Sudamérica y México, y provocó que todo el mundo le echara la culpa a los demás de quién había sido el culpable de esa horrorosa traducción. Pero pues sí, pero si hay una mala traducción, siempre le vamos a echar la culpa a los españoles. Siempre pensemos en Dan Defensor como el máximo ejemplo de todo lo que pueden hacer mal con una traducción. Había que explicar esa doble D del pecho. Y no estoy hablando del tamaño del sostén. Beto, pasemos al comentario de otras cosas antes de que esto termine yendo por caminos infranqueables. Ok, ¿qué leíste esta semana? Hice una amenaza la semana pasada de un cómic que leí y lo quiero comentar antes de que se me olvide, porque me ha pasado varias veces que leo algo, no alcanzo a comentarlo y luego lo olvido completamente. Y se trata del cómic Savage Things, o Things o Tintin, de Justin Jordan, Ibrahim Mustafa y con color de Jordan Boyd. Es un cómic publicado, tal vez uno de los últimos cómics que alcanzó a sacar Vértigo. Y es un cómic que me dejó con un sabor, no diría, no sé si agridulce, pero tal vez sí. Es básicamente la historia de un grupo de operaciones especiales creado por, como un subgrupo dentro de la CIA. Un think tank de, creemos, asesinos internacionales. Y básicamente el concepto de este laboratorio de personas era identificar tempranamente a niños con potencial de asesino en serie y reclutarlos por sus habilidades como asesino, eventuales asesinos, su amoralidad, su capacidad de mentir, asesinar sin remordimiento, y entrenarlos como asesinos dentro de uno de los tratamientos más crueles que he visto o que recuerdo en estos momentos de entrenamiento de asesinos, incluso peor que el de Jason Bourne, que creo que hasta cierto punto es el modelo en el que se basa este tema. Entonces esto ocurre en, cuando estos niños tienen 8 o 10 años, y retomamos al presente donde ya tienen más de 30 años y un grupo grande de estos asesinos que fueron entrenados de esta forma hacen un atentado terrorista en Nueva York. Un atentado terrorista para el cual el país es incapaz de responder porque se está enfrentando a asesinos altamente entrenados, terroristas altamente entrenados, agentes secretos, que no tienen ningún escrúpulo, que pueden matar gente de maneras terribles sin ningún miramiento y que tienen como objetivo desatar el caos en Nueva York por motivos que se esclarecen hacia el final de la serie. Y para combatir este ataque, un agente del FBI recluta a un rebelde de este grupo. Un chico negro que fue uno de los primeros reclutas y que se transformó en algo así como la oveja negra dentro del grupo. Que respondía exactamente como esperaban los científicos a los estímulos que le presentaban. Y que en algún momento, por razones que también se explican más adelante dentro de la serie, logró escapar de este grupo de asesinos y desarrolló su vida en forma paralela. Entonces el FBI lo convence de que los ayude a detener a estos psicópatas, cosa que es bastante rara. Un psicópata que manifiesta algún interés por detener a otro psicópata tiene por supuesto motivaciones personales, pero no terminan de cuajar. Creo que este es un cómic interesante, pero a la vez terrible, Beto. No sé si lo leíste. No, ese está en mi lista de pendientes. A mí, yo soy fan de Justin Jordan, me gusta mucho la gran mayoría de lo que hace, pero por alguna razón jamás lo leí. Ok, mira, el arte de Ibrahim Mustafa lo había visto en otro cómic que se llama High Crimes, que es un cómic que apareció en el sello Monkey Brain de Comixology sobre asesinatos cometidos en el Himalaya. Y acá creo que mayormente en términos de narración no hay nada que criticarle, pero hay muchos dibujos que se nota cierta tosquedad del dibujo, podría decirlo. ¿Sirve? ¿Existe la palabra tosquedad, Beto? Según yo sí. Creo que la inventé. Si no existe, no, okay. No suena mal. La tosquedad, creo que se entiende a lo que te refieres, que es lo importante. Hay algunos ángulos difíciles, no pasa esto en cualquier viñeta, los contrapicados, cosas por el estilo, donde se siente algo rara la perspectiva, los personajes se ven un poquito pachachos, que eso significa que tienen las patitas cortas, y cosas por el estilo. A veces no es del todo bonito este cómic, pero no está mal dibujado en cualquier caso. El tema que a mí no me terminó gustando es un poco la premisa, porque creo que esto de llevar al extremo y después buscar otro extremo que esté más allá del extremo de, digamos, la amoralidad a la hora de entrenar y preparar equipos de operaciones secretas, negras, y mandarlos por el mundo, es algo en lo que personalmente perdí un poco el interés. Entonces, específicamente esta historia donde son reclutados niños que son sometidos a una ronda de eliminación simple de asesinos en serie, donde tenemos 60 pero necesitamos 20, así que mátense entre ustedes, algo así como un battle royale de asesinos. presumir que de eso va a salir un grupo de soldados entrenados que van a obedecer órdenes me parece un poco un salto lógico bastante importante. Que no, realmente la serie no se demora en explicarlo, te plantea que ese es el entrenamiento y después te dice que funcionó, pero por qué funcionó no se detiene a especular en eso. Entonces, para mí por lo menos resulta en un salto lógico bastante grande. Si yo pongo a un animal salvaje contra la pared y lo obligo a pelear por su vida, ese animal salvaje en el momento que pueda me va a morder, no va a transformarse en un animal dócil. Entonces es un poco extraño, por lo menos para mí, la idea de que esto funcione hasta cierto punto, y más aún la forma en la que después tienen ciertas lealtades entre ellos y son capaces de ejecutar un plan conjunto. Entonces ese tipo de cosas no me cuadran del todo dentro de la premisa. Más allá de eso, creo que es un cómic interesante porque plantea la idea de operaciones especiales y las venganzas que esto puede ocasionar a futuro, etcétera. Creo que sirve para plantear la idea de un mundo que está un poquito de moda entre agentes secretos y asesinos paralelo, del cual uno no tiene conciencia, que se extiende bastante más allá de, digamos, de las barreras convencionales de la realidad. Algo así podría ser. Cuando uno compra dentro de esta, de la ficción, de estas historias, de que existe un mundo de agentes secretos que es bastante desconocido y que es así, desconocido para la población normal y que es capaz de alterar y modificar y manipular la opinión pública y las políticas internacionales a partir de intereses de todo tipo. Este es uno más de esas historias que plantea eso, pero creo que le falta un poco de sustancia en términos de que si esta historia tiene que funcionar, tiene que hacerlo con un mundo que sea un poquito más grande y un poquito más coherente. Creo que eso hasta cierto punto lo consiguen las películas de Jason Bourne, pero porque la ambición es menor. Acá creo que se rompe un poquito eso. Esa lógica interna es demasiado exagerado, creo yo, la forma en la que se plantea esta historia, por lo menos para mi gusto. Así que recomendación tibia para Savage Things de Justin Jordan e Ibrahim Mustafa, con colores de Jordan Boyd, publicado por Vertigo Comics. ¿Qué tienes tú para comentar, Beto? Y pues yo de las cosas de esta semana hice algo que usualmente no lo hago, que es leer el primer número de una serie que va a avanzar más, pero en este caso me parece que el saber lo que era y la forma en la que iba a funcionar ayuda a que esta sí la puedas leer por partes y no te afecte la experiencia de lectura. No es que te quedes en suspenso y a ver qué pasa con el siguiente número, porque se trata de una colección de historias cortas. Se trata de Norse Mythology, un cómic publicado por Dark Horse, que para fines prácticos adapta las historias publicadas en el libro de Neil Gaiman del mismo título, que es recoger los relatos clásicos de la mitología nórdica y narrarlos de una forma contemporánea, evitando el lenguaje rebuscado que todas estas viejas leyendas tienen en la mayoría de recuentos que encuentras de ella, y contadas de una forma ágil y moderna, que creo que ese es el gran atractivo que tiene Norse Mythology. Y en el caso de este libro, es la primera vez que consumí el libro de Neil Gaiman, no lo hice en su formato de prosa, porque recuerdo que cuando me hicieron mi primera operación en los ojos, lo tenía como audiolibro y lo escuché la semana posterior a esa primera operación. Fue mi primera experiencia con un audiolibro. El tener las historias leídas por Neil Gaiman era un atractivo adicional. Ya después de eso, algún par de meses después, fue que leí el libro en prosa. Y ahora pues está esta adaptación a cómic, realizada mayormente por P. Craig Russell, que es un colaborador frecuente de Neil Gaiman desde hace muchísimo tiempo, y en el que trabaja de una forma muy similar a como lo está haciendo en los cómics de American Gods, que él es el que toma la historia de prosa y toma los textos que se van a usar en la adaptación, a veces los copia, a veces hace adaptaciones para que funcionen con la narrativa visual, y también se encarga de hacer los layouts de las páginas. Es decir, no se encarga del cómic terminado por completo, pero pero sienta las bases para que tenga esta uniformidad en cuanto a sobre todo al ritmo narrativo, porque él es el que realiza todo el diseño de páginas y todos los textos que se van a ocupar. En este caso, este número uno, que apareció esta semana, incluye tres historias, tres relatos cortos, con el arte terminado por distintos artistas. La primera historia es Yggdrasil y los Nueve Mundos, Yggdrasil and the Nine Gods, que es... Para todos aquellos que han tenido alguna vez curiosidad por los mitos que dieron origen a todo lo que son Thor, los dioses de Asgard y cómo se les ha interpretado, por ejemplo, los cómics de Marvel, que tal vez es la versión que muchos, sobre todo entre lectores de cómic, conocemos, pues aquí pueden echarle un vistazo a cuál era la fuente original de esto. Esta primera historia es como una introducción, te explica qué es Yggdrasil, en dónde está, cómo funciona, los animales que viven en él, y hace un breve resumen de cuáles son los nueve mundos y quién habita cada uno de ellos. En este caso, el arte es del propio P. Craig Russell, con color de Lauren Kinsiersky. Así es de que esa es una, tal cual, sí, la adaptación directa en donde la hizo él de principio a fin. El caso de la segunda historia es Mimir's Head and Odin's Eye, es decir, la cabeza de Mimir y el ojo de Odín. Y aquí los layouts de Russell son empleados por Mike Mignola para realizar el arte terminado con color de Dave Stewart. Así es de que, pues, equipo estelar por donde lo quieras ver. Y en este caso, pues, cuenta una leyenda acerca de cómo fue que Odín perdió el ojo. El meollo del asunto, que todo el mundo sabe que Odín, incluso en algunas partes se le menciona como Odín the One Eye, Odín el dios de un solo ojo. Y esta es la historia de qué fue lo que pasó con su ojo, es la leyenda original. Y en cuanto a la tercera historia, se trata de los tesoros de los dioses, donde el arte rompe un poquito con este estilo, con ese trazo tan distintivo que tienen tanto P. Craig Russell como Mike Mignola. La tercera historia te rompe un poquito con el tono que encontrabas, porque el arte terminado es de Jerry Ordway, que tiene un estilo mucho más clásico, más realista, por decirlo de algún modo, con proporciones humanas más medidas, una a detalle y texturas que no aparece en el dibujo un poquito más expresionista y estilizado de P. Craig Russell y de Mike Mignola. Y el color acá también es de Lauren Kinsiersky, y se trata de una historia en donde Loki termina por engañar a algunos grupos de enanos para que realicen los tesoros, esto para cumplir con una promesa que le hizo a Thor, que estaba amenazando con ir todos los días a romperle todos y cada uno de los huesos del cuerpo, porque Loki, a manera de travesura, se robó el cabello de Lady Sif, la esposa de Thor. Así es, pues sí, como una forma de tratar de recuperar el cabello y aplacar la ira de Thor y evitar que todos los días le rompan los huesos, pues decide ir y engañar a los enanos. Así es de que, pues, esas son las tres historias que vemos en este cómic. Y pues eso, si tiene algún interés en la mitología nórdica, que me parece que es una de las más ricas en cuestión de leyendas, que ha dado origen a muchísimos derivados, pues yo creo que vale mucho la pena que le echen un vistazo. Si alguna vez han leído el libro de Neil Gaiman o escuchado el audiolibro o algo, pues tendrán una idea de qué esperar de esto. La verdad es que a mí es un tema que me gusta muchísimo, siempre he sido fan de la mitología nórdica, entonces me gustó mucho el libro de Gaiman, y ver estas versiones ilustradas en cómic me parece que, además, en un formato que se presta bastante esto de hacerlo como una antología con historias cortas y distintos artistas, pero usando todos los layouts de Russell para dar una cierta uniformidad, me parece que es una muy buena forma de acercarse a estas historias. Así es de que, si quieren tener una noción de cómo eran las versiones originales de Thor, Loki, Sif, Odín, etcétera, los nueve mundos, la forma en que funciona el Bifrost y demás, pues creo que es algo que vale muchísimo la pena. Norse Mythology, adaptado por P. Craig Russell, las narraciones de Neil Gaiman y con arte de varios artistas. Y este primer número, además, hay una portada variante, además de la regular de P. Craig Russell de David Mack, que también es algo que vienen haciendo, igual que en American Gods, que las portadas regulares son de Russell y las variantes de David Mack. Así es de que, si deciden comprarlo en números sueltos, pues tendrán para escoger entre dos bonitas portadas en estilos muy distintos, o si prefieren esperar, pues me imagino que una vez que esto haya concluido, pues habrá por ahí un bonito tomo de pasta dura con esta colección. Suena excelente, Beto. Sí, digo, cuando ves la alineación de artistas, pues creo que no había forma de que fallaras, ¿no? Historias de Neil Gaiman adaptadas por P. Craig Russell. Sí, me llama la atención ver ahí a Jerry Ordway. De eso sí que me descolocó un poco. No me llama tanto la atención ver un proyecto en el que estén Mike Mignola y P. Craig Russell, pero agrega a Jerry Orwell me resulta curioso. Sí, no es de la clase de nombres que sueles ver asociados a proyectos de Neil Gaiman, ¿no? Porque ha colaborado con muchas cosas, por ahí ha hecho también un par de cosas antes con Mignola. Está el tema de la relación que todos ellos tienen con Dark Horse, que seguramente facilita que trabajen juntos, pero el de Orwell sí parece como que si hicieras un grupo de creativos y pones los nombres, uno no pertenece a este grupo, ¿cuál es? Ese es el que te brinca y te hace ruido, ¿no? Sí, no, aunque no tendría por qué ser malo realmente, porque es un muy buen. Sí. ¿Y hay algo más que quieras comentar? Sí, un par de cosas. Una brevemente, vi The Voice, este reality show animado por Jennifer López y otra gente. O alternativamente vi la serie desarrollada por Eric Kripke para Amazon Prime Video. Y me gustó bastante más la segunda temporada que la primera, Beto. Y no sé, yo, como he dicho varias veces, leí los primeros números de la serie de Garth Ennis y Derek Robertson. Y me parecía que todos los personajes eran desagradables, pero no me pasó eso con la serie de televisión. Tú que tradujiste la serie, ¿dirías que es una versión muy distinta del respecto del cómic de Ennis? Bueno, nada más aclarar que yo no la traduje completa, yo traduje más de la mitad. Debo haber empezado por ahí del número 31, 32, porque cambié el formato en el que estaba publicando en México. Aparecían primero en cómics de doble tamaño, que traían cada uno dos números de la edición americana, pero la serie en algún momento se canceló. Hubo tanta demanda de los lectores porque la serie se siguiera adelante que se decidió darle un nuevo formato y empezó a aparecer en tomos de pasta dura. Entonces, cuando aparecieron los primeros tomos, los primeros cinco volúmenes recopilaban el material que ya aparecía, había sido traducido para los números sueltos. Y cuando apareció el sexto volumen, que nada más había uno o dos números traducidos, me dieron la serie y esos números que no había hecho yo también los retraduje de cero. Entonces, yo empecé con el volumen 6, pero sí, yo sí estaba familiarizado con el cómic. Creo que la intención del cómic es la que hace que se note una diferencia entre uno y otro. Creo que el concepto es lo mismo, el ver a The Boys como una crítica al género de superhéroes, pero me parece que en el caso del cómic de Ennis y Robertson está hecho en un extremo tal que se convierte en una farsa. No llega a ser una sátira porque realmente ahí el humor se maneja de una forma muy especial, pero sí tiene un tono fársico. Se va al extremo, trata de hacer cosas de repente un poquito a la Millar, que vamos a causar impacto solo por causar impacto, para demostrar qué tan malos son los superhéroes. Pero me parece que esa es la principal diferencia entre el enfoque del cómic al de la serie de televisión. La serie de televisión decidió aprovechar para convertirlo en una crítica a otras cosas, lo llena de mucho contenido de crítica social. Tom Cruise, Beto. Vi a Tom Cruise por ahí. Sí, vamos, lo que hacen es convertirlo en una crítica del consumismo y de explotación comercial de franquicias, ¿no? Puedes ver ahí críticas a la forma en la que trabaja Marvel a través de Marvel Studios, que es una división de Disney, y la forma en la que explotan las marcas más allá de lo que son los superhéroes. Los cómics obviamente son apenas mencionados, pues porque es una parte muy, muy pequeñita del negocio, pero todo el tema de la percepción en medios y la forma en la que utilizas la publicidad para cambiar la percepción de la gente, etcétera. Entonces yo creo que ese es el principal cambio de tono. Y me parece que en la primera temporada creo que no estaban tan seguros de querer hacer un rompimiento tan drástico con la historia del cómic hasta la revelación del último episodio, ¿no? Donde sí es, y nada más para que vean que somos distintos, ahí les va una bola curva que te cambiaba toda la perspectiva de lo que implicaba porque le daba un giro a toda la motivación detrás del personaje de Billy Butcher. Entonces, obviamente, la segunda temporada tiene que ser cosas distintas y yo creo que eso fue algo que hicieron muy bien, ¿no? El personaje de Stormbreaker creo que es una adaptación del concepto que tenía el Stormbreaker de los cómics y usado de una forma mucho más inteligente y que se convierte en un tema aparte de actualidad en medio del resurgimiento de los grupos supremacistas blancos en los Estados Unidos. Creo que fue aparte de aparición oportuna. Sí, me gustó como sin ser, sin apuntarte con el dedo a la cara, utilizan este medio para hablar de cosas contingentes. Me pareció muy buena idea. Me gustó que los personajes son mucho más queribles que lo que recuerdo yo del cómic. Que los personajes realmente eran todos despreciables, ¿no? Ni los buenos ni los malos eran agradables. Aquí creo que estuvieron cerca de llegar a eso en la primera temporada, pero dieron un giro bastante inteligente en la segunda y todos los personajes se humanizaron, incluso los superhéroes. Los superhéroes también están humanizados, que es algo que yo no alcancé a ver en el cómic. Entonces, esa separación tan drástica entre los super son todos malos y hay que matarlos a todos. Versus, mira, veámoslo caso a caso. Una cosa es Homelander, otra cosa es Starlight. Creo que es una decisión inteligente. Humanizarlos creo que fue un factor importante en que la serie funcionara para mí, por lo En el menos. caso de Starlight, ella sí tiene una evolución en el cómic, entonces ese sí estaba marcado, pero por ejemplo lo que hacen en la serie con los personajes como A-Train o Deep son los que sí te marcan una diferencia muy, muy notoria. Ok. Me gustaron las actuaciones. Creo que Carl Urban, como tú destacaste, se roba la película lejos. Pero el personaje de Huey me gustó bastante como lo interpreta Jack Quaid, hijo de Meg Ryan y Dennis Quaid. Así que, no, en general me pareció que funcionó bastante bien. Como te decía, creo que tuvo algunos problemas para seguir la primera temporada. Hubo algunos momentos en los que adelanté, derechamente adelanté lo que estaba viendo. Dije, ya, avancemos un poquito. Pero ya la segunda temporada la vi sin adelantarla para nada. Me gustó bastante más. ¿Y no te gustó la idea de ver a Iceman interpretando a Pyro? Ese Sí, me causó bastante gracia, la verdad, debo decirlo. fue un plot twist que muchos no esperaban, y a lo mejor algunos ni cuenta se dieron. Y en eso estás cayendo el 20. ¡Ah, claro! ¡Lamplighter es Pyro! Sí, la verdad es que fue bastante eso. Y tiene algunos giros hacia la sátira, qué sé yo, pero bien, funciona dentro de la estructura. Creo que sirven a la historia. Y eso es lo que agradezco yo de cómo está ejecutado. Porque sí, esa tendencia al gore, al impacto, por el impacto que tenía el cómic, de lo poco que leí, era lo que no me gustaba. Y me hace mucha gracia la forma en la que habla Carl Urban. Me río bastante, solamente de escucharlo me da gracia. Esa es de las partes que a la hora de traducir el cómic era complicado, porque sí están replicando el marcado acento y modismos ingleses que utilizan, y es algo que en el cómic estaba presente. Pero en el cómic de repente parecía que alguien te estaba contando un chiste, porque ves al equipo de The Boys y tienes a un negro salido de Brooklyn, tienes a un inglés, tienes a un escocés y tienes a un francés. Y todos hablan de formas muy características, y a la hora de traducir no hay forma de que traduzcas los acentos. Entonces, ese era de los retos que tenía la serie. Ok, ¿cómo hago para que al estar traducidos y todos en español, para que suenen distinto? Como es la forma de hablar de Billy, de Huey, de Mem y French. Era divertido. Pero sí, aquí aparte la enorme ventaja es que lo hace un actor inglés. Entonces lo que hace es exagerar todos los modismos que él conoce de su propio idioma. Neozelandés. Ah, perdón, perdón. Bueno, pertenece a la British Commonwealth, Al lo Commonwealth. cual lo convierte en inglés Sí, de pero el rebote. acento neozelandés no No, se parece tanto no al se parece. inglés. Pero vamos, al ser parte de la British Commonwealth, es alguien que está muy consciente de todos estos modismos y la exageración, porque incluso muchas son palabras de las que en otras partes se burlan, ¿no? Por ahí anda circulando, si pueden buscarlo en YouTube, hay un curioso comercial con Mark Hamill y Patrick Stewart, que no son Luke Skywalker y Capitán Picard, pero están a punto de enfrascarse en un duelo por la pronunciación que tienen justamente en ambos países, en particular de una palabra que tiende a usarse como punto de referencia de si es lo mismo, ¿por qué lo pronuncian distinto? Es tomates, que en el inglés americano es tomato y en el inglés británico es tomato. Tomato, Tomato. tomate, igual que potato, pot. Entonces, you say Pero como tomato, dice la I say canción, Beto, tomato. es lo mismo. Sí. Pero es que incluso es la frase, tomatoes, tomatoes, whatever, it's the same. Ese es el punto. Pero sí, lo de Urban es realmente es el personaje central de la serie. Y me gusta que cambien la motivación, ¿no? El final de la primera temporada, descubrir que Becky está viva, te cambia todo el paradigma de lo que es, porque ya no es una simple misión de venganza. El hecho de que el niño esté vivo, de que lo utilicen como una herramienta de ilusión entre distintos vértices, y de repente la voz de la razón en medio de todo eso sea Billy, es algo que sorprende. Lo que hacen con el personaje de Mallory, más allá de que en la primera pues no tiene un papel realmente importante, no tiene ningún peso. El coronel Mallory, los que es muy distinto. En los cómics, los primeros números, sobre todo el primer año, yo creo, es nada más estar aventando cosas ofensivas para los fans de Super. Después sí le cayó el 20 años de que tenía material para jugar con muchas más cosas y crea un mundo mucho más complejo, que se hace críticas a muchas otras cosas, incorpora muchas subtramas, personajes secundarios, y utiliza algunos superhéroes creados para una historia en específico, para usarlos de cierta forma, pero todo eso está hecho de una forma mucho más compleja y mejor lograda en la serie de televisión del cómic como tal. Entonces sí es algo que me dio mucho gusto ver que podían tomar la esencia, el principio básico del cómic y hacer algo propio con ello y hacer que fuera relevante, que yo creo que ese era el punto, que no fuera nada más hacer un chiste, sino hacer que fuera relevante a la realidad, este contenido social, temas de actualidad, y al mismo tiempo dejar implícita esa misma crítica al género mismo de los superhéroes y a todo lo que implica en términos de concepción capitalista, que era la crítica inicial de Ennis. Sí, y Homelander, Beto, es un personaje que creo que no hay un mejor villano en mucho tiempo. Es absolutamente despreciable. Uno se va a alegrar de cuando finalmente lo logren matar. Creo que no pasaba eso desde el Bolton de... Uy, ¿cómo se llamaba la serie, Beto? No sé de qué estás hablando. Game of Thrones. Ah, ya. Ramsay Bolton. Así que eso me... Digamos los extremos a los que llegan para hacerlo cada vez más patético, más despreciable, más psicópata, son se transforman en algo así como un juego de toma, te doy una más. Lo hago 10 veces peor. No, ya. Así que eso me causó gracia. Pero además bien construido, ¿no? Porque te lidia mucho con este tema de los traumas de no haber tenido una familia normal y veías este trauma de la falta de una madre desde la primera temporada. Que te lo recalcan al inicio de la segunda temporada y después con la aparición de Vogelbaum viene el tema de los padres. Quiero decir algo antes que me gane. Yo siempre que nos ponemos a hablar de Man of Steel, yo digo, no lo volvamos a hacer, pero lo voy a hacer una vez más. Voy a romper mi propia regla y es que este personaje es lo que imagino yo que resultaría de la crianza que los Kent le dan a Superman. En Man of Steel. Tal vez un poquito menos. Y son varias de estas fascinaciones con el Superman Dios que camina por encima de todos y que los ve como simples mortales, que creo que son malas ideas para el personaje de Superman en particular, pero no malas ideas en términos más generales. Así que eso solamente quería decir. Sí, no creo que vaya tanto por ahí, porque aquí... Está este tema que ya mencioné del no tener padres. La actitud sí la tendría, pero no tendría estos complejos que son parte importante de lo que es. Y la otra, como allá le estaban inculcando el anonimato, no tendría que ver con la incesante necesidad de adoración y reconocimiento que tiene Homeland. Entonces, tal vez tendrías un héroe igual de cretino, pero no del mismo modo que lo es Homeland. Ok, Beto. ¿Algo más que comentar? A mí me queda una serie más que quiero comentar. Ok, yo me quedé a la mitad de una novela gráfica que estoy leyendo, justamente de Garth Ennis, pero de sus cómics bélicos. Entonces yo creo que esa me la guardo para la semana que entra y leerla y comentarla completa. Porque era justamente lo que estaba leyendo cuando me dijiste, pero me hubiera tomado al menos una hora más terminarla. Entonces se quedará para la próxima. Ok, sí. Estamos grabando el día domingo 18 de octubre. La próxima semana se vota si hay o no hay nueva opción en Chile, así que probablemente ese día grabaremos el día sábado, se los decimos para que si quieren enviarnos sus preguntas lo hagan antes, utilicen toda la semana para hacerlo. Y este viernes 23 de octubre vamos a grabar una nueva edición de Tierra Prima y vamos a tener invitados especiales. Y más de uno además. Ilustres invitados especiales y más de uno. Puede ser un caos, puede ser entretenido, puede ser todas las anteriores. Ya lo veo. Mira, yo creo que va a ser entretenido grabarlo y va a ser un caos editarlo. Y como yo me lavo las manos en la segunda parte, ¿qué te puedo decir? Sí. El otro cómic del que quería hablar es un cómic que hace rato que lo quería leer y siempre me quedaba corto de tiempo, que es Rumble, publicado por Image Comics, escrito por John Arcudi y dibujado por James Harren, con colores de Dave Stewart. Que es un cómic muy, muy entretenido, un cómic de acción y aventuras protagonizado por un personaje que se llama Ratrak, no sé cómo pronunciarlo. Básicamente es una especie de De pastiche de mitología, porque utiliza principios o no sé, lugares comunes de las mitologías para desarrollar una mitología nueva. La idea de que en algún tiempo del pasado remoto la Tierra estuvo habitada por otras criaturas que en su momento los dioses de su época le dijeron a estas criaturas: miren, ustedes se tienen que ir porque va a llegar el ser humano y el planeta va a quedar para ellos, así que se tienen que ir. Y bueno, estas criaturas se resistieron y empezaron una guerra, y en esta guerra participó este personaje, que era uno de los obedientes. En el fondo quería hacer caso, pero para hacerlo tenía que ganar primero la guerra para deshacerse de todos los que se resistían a abandonar el mundo. Eventualmente él fue víctima de un engaño, y su cuerpo y su alma fueron separados. Su cuerpo quedó en la tierra por milenios, y su alma quedó atrapada en un foso sin fondo, hasta que eventualmente fue liberado. Y cuando es liberado no puede encontrar su cuerpo, entonces posee el primer objeto que encuentra, que termina siendo un espantapájaro. Y como espantapájaro, que es algo así como un golem de paja, busca hacerse justicia, por un lado vengarse de esta trampa en la que cayó, con la cual le robaron el alma. Por otro lado, deshacerse de todos estos demonios que, si bien no lograron permanecer en la Tierra en cantidades que les permitieran apoderarse del mundo, sí conviven más allá de la época en la que debieron abandonar el planeta. Entonces, él en este camino de justicia, bueno, esto se presenta de forma inversa, estoy yendo un poco a la mitad de la historia, encuentra a un barman y a su mejor amigo, que por accidente, simplemente por un tema de coincidencia, se encuentran atrapados en medio de este enfrentamiento, no realmente una guerra, este enfrentamiento entre este personaje mitológico reencarnado y estos demonios que habitan la Tierra. Esto es un poquito de guión, digamos un 50% de guión, con el 50% de escenas de acción dibujadas por James Harren, que es, creo yo, la estrella de este cómic. John Arcudi da un par de pasos hacia atrás, le da con qué trabajar, y James Harren hace el resto. Y vaya que hace bastante. Es un tema aquí de diseño de personajes, de hacer escenas de acción, de buscar dinamismo a la hora de hacer estas escenas de acción. Y creo que esos dos elementos son los que venden esta serie. Por un lado, como decía, el diseño de personajes, que es muy atractivo porque tiene un estilo, no sé si es tan original, pero está muy pulido, muy bien desarrollado. Y el uso de elementos gráficos que creo que yo diría que son más propios del manga, el tema de las líneas de velocidad. O sea, no es que no existan en el cómic estadounidense, pero se usan de otra forma. Y aquí se usan de una manera muy, muy efectiva a la hora de narrar la historia, que creo yo que es lo que hace que este cómic avance muy bien. Así que el otro complemento es el color de Dave Stewart, que hace que este cómic se vea muy bonito, a pesar de tener un tono, o sea, no más que un tono oscuro, porque no diría que es un tono oscuro, a pesar de los elementos de la historia, es más un cómic de aventuras con elementos místicos, mitológicos, qué sé yo, que un cómic oscuro con demonios y cosas por el estilo. El tono es bastante leve, bastante liviano, entonces se presta más para hacer una buena forma de escapismo con buenas escenas de acción que para estar excesivamente abrumado por la trama. Así que muy bien, me gustó muchísimo Rumble, publicado por Image. No sé si lo leíste, Beto. Leí los primeros dos TPs, que si no me equivoco son 15 números cada uno, y me está gustando bastante. Después no sé por qué razón no leí el tercero, y luego se lanzó un volumen 2, que de ese sí ya nada más lo único que vi fue que ya no estaba James Garren en el arte, lo cual no es tan mala noticia porque lo reemplazó David Rubin, pero no, a ese segundo número ya no le entré, entonces no acabé el primero, y necesito todavía, si quiere empezar con el segundo volumen. Pero sí, como mencionas, la idea de este tono de aventura con tintes ahí mitológicos es algo bastante, bastante atractivo. La verdad es que sí me gustó mucho lo que leí. Y pues me imagino que en algún momento habré de retomarlo, porque sí es un cómic que vale mucho la pena. Sí, yo lo voy a seguir leyendo. Por ahora solamente he leído el primer volumen, pero Beto, no sé por qué no lo habías comentado, y si lo comentaste lo olvidé, absolutamente. No, según yo no. Y probablemente no lo comenté por aquello de que siempre digo que me gusta más que sean historias completas, entonces probablemente estaba esperando a leer el siguiente volumen para hacerlo. Ok. Así que esa sí que es una recomendación completa. O sea, les diría, busquen ese cómic, vale muy la pena, tanto el arte como la historia. Y es un cómic entretenido, yo creo que les va a alegrar la tarde o la hora que sea la que lo lean. Beto, ¿algo más que agregar en este podcast? Creo que no. Creo que ya hablamos bastante, desvariamos, divagamos, pero respondimos preguntas y hicimos también labor informativa, así es de que no estuvo tan mal. Ok. Otra granada sónica que se lanza al espacio infinito, Beto. Con esto terminamos una nueva edición del podcast. Yeah. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Nuestro Facebook es www.facebook.com/comicverso. Nuestro Twitter es comicverso. A Alberto lo encuentran como Albion2112. A mí me pueden encontrar como epedreros. Nuestro correo electrónico es comicverso@gmail.com o podcast@comicverso.org. Nuestro Patreon, www.patreon.com/comicverso. Donde publicamos mensualmente nuestros especiales exclusivos para patrocinadores y además publicamos en forma anticipada cada nuevo episodio del podcast. Tierra Prima se publica quincenalmente. Este viernes 23 vamos a grabar un nuevo episodio con invitados ilustres. ¿Algo más, Beto? Nada, nada más comentar. Ahorita fui a checar y de los volúmenes de Rumble, en total son 6 TPs que están numerados de forma serial. Así es de que si lo van a leer en TPs, en 6 volúmenes lo leen todo. Cada tomo tiene 5 números, excepto el último, que tiene 7, porque el volumen 1 fueron 15 números y el volumen 2 fueron 17. Cada tomo tiene 5, a excepción del último. 6 volúmenes. Recuerden que pueden apoyar nuestro Patreon aportando desde $1 mensual y que también nos pueden encontrar en la página de Comicase. No, perdón. En la página de Comicase, no. En la página de La Covacha, lacovacha.mx. Seguro podría ponernos también en Comicase, pero no sé si alguien se moleste. Bueno, más canales mejor para nosotros, así que recuerden también retuitear nuestras publicaciones si así lo estiman pertinente y ayudarnos compartiendo también nuestras ideas en Facebook, en Instagram, donde les parezca que corresponde. Beto, ¿estamos listos para despedirnos? Creo que sí. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Recuerden votar, recuerden lavarse las manos, usar sus mascarillas, guardar la distancia social y cuidarse mucho. Hasta la próxima.